Rincón Porteño. Donde lo mejor del tango vive. Vive. Con identidad ciudadana. Irá por la vida, errante bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de males, bandeado de apremios. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, fubur sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Bueno, no es ninguna novedad que Sandra cante en nuestro programa, por supuesto que no. Sí es una novedad la presentación de este trabajo musical que se llama Solos. Luna y Cuachi están aquí junto a nosotros. Enseguida van a estar charlando sobre este trabajo. Ariel Weisburg escribió un texto y está en el disco y dice: Solos está entretejido con gruesas fibras artísticas creadas a la vez por la voz de Sandra Luna y el piano de Juan Esteban Cuachi. Es imposible describir el encuentro de estos dos sonidos reales, fuertes. Pintan cuadros vivientes, señalan invisibles estados del alma, se baten a duelo, comulgan y nos curan de males futuros. Profundamente enraizados al tango, ningún exilio diluye su esencia. Cuando nos llevan al viejo mundo de la mano de León, Quiroga o Cano, ahí nos descubrimos, testigos de historias de amor allende al océano. Se trata de un disco que se comunica con quien lo oye, le hace vivir historias, atmósferas, visiones. Sandra Luna y Juan Esteban Cuachi ponen en Solos la música, el alma. Bueno, las palabras de Ariel reflejan, sin duda alguna, para mí en este caso muy especial, que he escuchado todo el disco, fielmente todo lo que Luna y Cuachi quieren expresar aquí. Así que, bienvenido, estimado Juan Esteban. Muchas gracias. Contentos de tenerte otra vez aquí en casa. Muchas gracias, igualmente de estar acá. Que sabemos que estabas hace poquitos días a miles y miles y miles. Sí, estaba un poco lejos. Pero ya estás aquí, por suerte. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué dice? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Bueno, viste, lo tenés acá, el hombre. Pero... Costó, pero llegó. Trasatlánticos. ¿Qué opina, Olivero? Qué invitados, ¿eh? Qué hijo tigre. Sí, bueno. Qué hijo, este sí que es hijo tigre. Bueno. Y de verdad, ¿eh? Bueno. Nada, yo hacía más de 10 años, le estaba comentando que no nos veíamos y él me comentó que era casi 11, pues se acordó de una circunstancia especial. Pero tenía muchas ganas de verlo porque, viste, yo lo quiero mucho, lo conocía, que era bastante más pibe. Quiero mucho a los padres, que son, bueno, dos padres divinos. Que también son nuestros amigos. Inés y Juan Carlos son dos personas fuera de serie. Y bueno, sí. Y encima acompañada de Sandra Luna. Sí, pero le voy a mandar un mensaje a Juan Carlos por el hijo, sí. Ajá. Porque tengo una labor muy especial. Es padrino de un grupo rafaelista, Juan Carlos. No me digas. Vamos a hablar con eso, le voy a contarse. Bueno. Después charlamos. Sí. Por Dios. Pero no quiero dejar de presentar a Juan Pablo Navarro, que es un gran contrabajista extraordinario, que trabaja alternativamente y en los dos lugares con gran eficacia, me refiero en los dos géneros, al jazz y al tango. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Hola, ¿cómo andás? Saludos a toda la audiencia y bueno, contento de estar rodeado con grandes músicos. ¿Vos tuviste algo que ver en la carrera de Cuachi? ¿También hiciste cosas con Cuachi? Compartimos momentos musicales bastante, por suerte. Y otras cosas también. Sí, pero ¿contables? ¿Contables? Sí, son 17:57, les digo por las dudas. No, digo por lo que se pueda contar hasta ahora. Bueno, no hay ningún problema. Gracias, Juan Pablo, por estar acá. ¿Después vamos a hablar del disco que estás sacando vos? Sí. Dale. Contratarnos. Muy bien. ¿Cómo se sienten ahora que está el disco ya hecho? Bueno, es un poco raro porque el disco lo grabamos en un día, en verdad. En seis horas. No me acuerdo exactamente el día que fue, pero sí me acuerdo que la noche anterior yo no había dormido muy bien, no había conseguido sueño por distintas circunstancias. Fue el 10 de marzo. La misma noche. ¿El 10 de marzo? Mira. Del 2010. Claro. Y me acuerdo que llovía porque caminé unas cuadras antes de llegar al estudio y me mojé todo, y después entramos y lo grabamos, y el disco para mí terminó ahí. Claro. Después yo no seguí todo el proceso que sí hizo Sandra de editarlo un poco, de mezclarlo, pero la verdad que es como una especie de sueño hecho realidad, porque con Sandra tenemos una conexión extraña. Yo en una gira que hice por Latinoamérica con Rafael, la escuchaba mucho a ella por la radio, la pasaban en la 2x4 y me gustaba mucho. No nos conocíamos nosotros. No nos conocíamos. Claro. Y me gustaba, la verdad que me gustaba, por una cosa así casi familiar, casi no me gustan las cantantes de tango. Mirá. No, es muy difícil que me guste una cantante de... O sea, esa figura familiar tapa todo, decís vos. Claro, sí, bueno, es esa figura artística, claro, que tapa todo. Claro. Y entonces, después las mujeres que cantan tango, pues siempre les escucho cosas que no me terminan de convencer. Está bien. Y me acuerdo que la escuchaba Sandra cuando estaba de gira por Latinoamérica, y nada, me había quedado con el nombre ese de Sandra Luna en la cabeza, y un día voy cruzando la calle con En el Día y aparece una tipa que me grita: ¿Cuál? Vos sos Cuachi, me dice. Vos sos una bestia. Tenía anoche con Rafael. Y entonces me dice: soy Sandra Luna. Le digo: Sandra Luna, no puedo creer. Qué casualidad, qué lindo. Y ahí empezamos a hacer Empezamos a ser amigos. Yo también, y nos ahí empezamos a ser amigos. Nunca habíamos tocado juntos. Y este. Surgió la idea. Empezamos a planear cosas. Y lo que más concreto fue es de hacer un disco. Yo venía a Buenos Aires a estar un mes, y durante ese mes nos fuimos encontrando varios días. Primero íbamos a hacer dos temas, a ver cómo resultaba. Claro, nos encontramos para hacer, bueno, vamos a ver, probamos. Par de temitas, y empezamos y este, y había como 18, dijimos, no, tanto no, claro, podemos. ¿No? Bueno, vamos a grabarlo, 18, bueno, vamos, ¿no?, a grabarlo, llamamos a Ion, así empezamos. Claro, fue medio así, bueno, y terminó quedando de todo un día, que bueno, de verdad es el trabajo de toda la vida, ¿no? Pero... Claro. Pero es la explosión emocional de un día, ¿no? De encontrarnos un día y de concretar, de cristalizar una relación que es verdaderamente muy pura, de amistad, de mucho respeto, de entender las dos disciplinas. Creo que a Sandra le gusta mucho lo que suena cuando un músico acompaña a una cantante. Y a mí me gusta mucho una cantante cuando canta. Está bien. Entonces, también tenemos... Sí, la conversación, ¿no? Claro, que se logra más que el acompañamiento. Sí, una conversación y el deseo de escuchar al otro. Claro. ¿No? No, claro. No el deseo de plantarse sobre el otro para triunfar, digamos, ¿no? O para... Bueno, para triunfar así en cualquier orden de la vida. Pero creo que en ese aspecto, Sandra y yo nos comunicamos muy bien, y aparte también... tenemos una historia española, digamos. Sandra vivió en España, yo vivo en España, y también hay como un link de exilios externos, exilios internos, ¿no? Qué bien. Entonces creo que la idea de Solos, que también surgió por el tema Solos de Pino Solanas, sí, y Astor, que hicieron en la película, ¿qué película es? El exilio Gardel. El exilio, ¿no? El exilio. Tenía un poco que ver con eso, con que los dos hemos vivido en distintos lugares del mundo, aunque en nuestro propio lugar, en Argentina, y sabemos la sensación de soledad que uno puede vivir aunque crea que no, que está en su lugar, ¿no? Sí, el exilio bueno. interno, el exilio propio, ¿no? El exilio del placar. Es cierto. Este, y lo mismo la incomprensión de vivir en una sociedad que no te termina de comprender y que vos no terminás de comprender y que sufrís ese exilio, ¿no? Como empezar, como una vez que salís, que sacaste el pasaporte y sacaste y dejaste de tener un domicilio fijo en algún lado, empezás a sufrir eso, esas cosas del exilio y de la soledad, ¿no? De sí. estar en un lugar y de tener un pensamiento con otra persona que está en un lugar, ¿viste? Y empezás a hacer una especie de cosmopolita emocional. Eso se reúne, creo yo, en el disco, y por eso también hemos hecho temas que no son del repertorio tanguístico, este, que hemos hecho ahí Ojos Verdes. Ojos Verdes, sí, ¿no? Sí, lo vamos a escuchar. Este, María la Portuguesa. Y María la Portuguesa, fado. También un fado. Canciones hicimos. Que, por también. Ejemplo, cuando ensayamos eso, este, Ojos Verdes, salió casi en un segundo, ¿viste? Era como que los dos sentíamos cómo se debía hacer una copla española, sin dejar de ser copla española, pero visto por nosotros, nuestra, que claro. tenemos esta cosa del adoquín. Es verdad. Sí. Verdad. Además que el repertorio no surgió pensándolo, sino que íbamos tocando, cantando, claro. y todo cerraba, y, o sea, el concepto se hizo por el sentimiento, casi sin querer, no es que nos planteamos un repertorio ni un concepto para el disco. Nació a través, así como estamos hablando ahora, y este tema y el otro, y de repente nos dimos cuenta que habíamos elegido temas que tenían que ver con esto que habla Juan, que es lo del exilio, lo de la emoción, el ir y venir, los ancestros, ¿no? Sí. Yo, mis ancestros, y mi primera música fue la española, y entonces todo este reencuentro, este, claro, choque, explosión, ¿no? que se produjo, y que, bueno, a la hora de ir a hacer el disco, este, digamos, hacer la parte técnica del disco, viste que a veces vos decís, ay, bueno, acá quedó rebotando un sonido, esto vos no estabas, pero bueno, de repente quedó rebotando, a ver, decía el portugués, buscar la segunda toma, no hay segunda toma. Claro, es que no había segunda toma. O sea, no, nada. El disco no tiene Pro Tools y no tiene... No tiene nada. Nada, está así, este, se mezcló y para dar los niveles nada más. Sí, pero funciona, porque yo lo he testeado escuchándolo yo, y por ejemplo, estas cosas de la situación emocional, que está bueno que sea un hecho afectivo un disco, ¿no? Y no este y no otro tipo de situación técnica de la música. Me sucede que yo escucho, por ejemplo, Ojos Verdes. El otro día que estaba la feria en el pueblo donde yo vivo, ¿no? La feria es una feria con una cosa muy andaluza, y estaban mis hijos, que son andaluces, los dos. Qué bien. Y este. Y estábamos yendo de Sevilla a Rota, que es el pueblo donde yo vivo, y escuchábamos eso, y era todo junto en un segundo, ¿viste? Como el Aleph de Borges, ¿no? Así, sí. Todo el universo concentrado en un solo punto. Y no son muchas las veces que te pasa eso. Que sucede eso, ¿viste? Sobre todo con un cantante. Y digo pues esto porque los músicos y los cantantes siempre tenemos esa rivalidad. Y me parece que acá, en este caso en particular, los dos nos pusimos a favor de la música. Y que la que no sea la perjudicada sea la música. Exacto. Eso también, Sandra, es de muy gran valor porque tiene un registro impresionante. Se lo canta todo. Y puede elegir la tonalidad que mejor pero suene. Es mutuo, porque yo sé la opinión de ella sobre tu persona y nosotros tenemos nuestra valoración de tu trabajo. Y bueno, sí, una valoración muy equivocada, por cierto. Pero yo agradezco la verdad. No digas macana. Bueno, mira, es muy difícil también encontrar en la música el músico que entienda ese camino, porque yo nunca quiero que un músico me acompañe, yo quiero que vaya conmigo. Y esto es lo que pasó entre nosotros, claro. Y lo que no pasa casi siempre. Con este claro, tema de la sí, rivalidad sí. que vos decís, y bueno, para acompañar a un cantante esto está bien, bueno, habrá quien se merece, yo sé que no me lo merezco, yo soy músico. Claro. Entonces, sí. Para mí todo está al servicio, la voz, por más que te llegue... A donde te llegue, vos tenés que poner al servicio de la canción, y si te la tenés que tragar, te la tenés que tragar a la voz. Sí, es así. Bueno, y vos hacés lo mismo así. Con el piano, porque todo lo que hay de sutileza y de fuerza en el disco es porque se sintió y se tocó al servicio de esa canción. Así claro, que... exactamente. Olivero, ¿viste cuando vos decís que una nota te salió de taquito? Sí. ¿Eh? Esta gente necesita tirabuzón para sacarle las palabras, ¿viste? Dale, ya hablaron tanto de Ojos Verdes que ahí está el mayor hincha de este tema, que es el gallego Daniel Zambrowski. Dale.

la conjunción de ellos, voz y instrumento, ¿no? Y claro. Es una maravilla lo que han logrado. Bueno, pues esa es la explicación que yo dieron. Yo no tengo idea cuántas horas habrán estado ensayando un tema. Ya lo dijeron ellos, seis. Esto, nosotros repasamos los temas para ver un repertorio y después fuimos y lo grabamos. No hubo ensayos. No, no se puede decir. Es como grabar en vivo esto, más o menos. La oreja que tiene. No nos habíamos tampoco encontrado antes. Porque no hay vuelta atrás. Nos encontramos por mail, nunca nos habíamos encontrado musicalmente tampoco. Tuvimos la idea por habernos escuchado independientemente en otro, en los discos, o yo porque lo había visto tocar en vivo con Rafael y cuando lo escuché me partió la cabeza. Yo soy fanática de Rafael, todo el mundo lo sabe. Sí, no me digas. Y y entonces, bueno, sentadita ahí escuchando, justo que vengo, porque no todas las veces puedo ir, yo no estoy cuando viene Rafael. Digo, justo con un pianista, dije yo, solo, que canta 3 horas con un piano, ¿cómo me lo banco? Dije, te lo juro. ¿Sí? Hasta que salió este bestia al escenario. Cariñosamente, dije, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, no, para seguirlo. Sí, claro, no es lo mismo, yo lo sé, pero por eso, porque hay que acompañarlo a Rafael. Y además, Es un trabajo. De esa manera. Es bestial el trabajo que haces cuando tienes el trabajo de piano solo con él. Es maravilloso y la verdad que sí, que es un tema. Pero bueno, ahí yo te descubrí y dije, yo quiero un pianista así. Y voy a los 4 días, me lo encuentro. No, porque digo, ¿dónde consigo a alguien que entienda esto? Un músico que entienda esto, esto que entiende y siente. ¿Dónde? No es habitual, Juan, vos lo sabés. Entonces ahí fue cuando a los 3-4 días voy caminando por Coronel Díaz y lo veo que viene cruzando la calle. No hay casualidad. No hay casualidad. Recién nos encontramos en la entrada de la radio con Juan. Es cierto, sí. Y yo no sabía que venía él. Y estos días le pregunté al padre de él, porque trabajamos juntos, a ver cuándo venía. Porque bueno, él también grabó en el disco y tenemos un gran cariño musical los dos, la verdad pasamos muy bien tocando juntos. Nos entendemos muy bien, al igual que vos te entendés con él, hubo una empatía rápida. No, pero aparte me acuerdo con Juan Pablo, la primera situación que tuvimos, fuimos a tocar con la Sinfónica de Mar del Plata. Claro. Y yo fui de pianista de Susana, ¿no? Entonces la orquesta dirigía a mi viejo y estaba Susana. Y bueno, Juan Pablo era uno de los de la fila de contrabajo. Y pues esto hace un montón de años. Como 12 años. Este es un pendejo. Y vos también. No sé si y de repente, viste, muchas veces los músicos clásicos de orquesta son gente un poco extraña, ¿viste? Sí. Por no decir aparato. Bueno, por no decir que son extraños de todo, pero bueno. Bueno, a veces, ¿viste? Entonces, por ahí entre tema y tema o en algún descanso, qué sé yo, me quedaba tocando un poco el piano por tocar, porque me gustaba tocar, y de repente me pongo a tocar Runabout Midnight y Juan Pablo, que viene con el contrabajo, se puso del otro lado. Dale, toquémoslo. Y el público le agradecido lo que estaba para nosotros un momento de Bueno, conocimos con la música. Claro, nos conocimos con la música, básicamente. Qué bien. Entonces también, eso, la verdad que, ¿ves? No hay casualidad. Aparte, recién este me empezó a gritar por la calle, sos vos. Yo lo había visto, pero y dije, qué parecido Juan Pablo es ese tipo. Pero ¿cómo no tenés contrabajo? No, pero claro, qué sé yo, viste, acabo de llegar, no te esperaba ver, viste. No esperaba ver a él. Y bueno, lindo, y también la vi a Sandra y... Sí, bueno, que con Juan Pablo hicimos un trabajo muy lindo también, con el Chango en Río. Pasó, que muy lindo. Compartimos ahí el disco de Sandra, que quedó muy lindo. Eso. Sí, precioso. Y Sandra, la verdad que es maravillosa como canta. Ay, gracias, yo pienso, chicos. Que es de las voces de ahora, de las mejores voces, de las más lindas voces que tiene el tango. Pregúntale a tu amigo Olivero. Mirá que se lo va a creer, ¿eh? Mirá que se lo va a creer. Eso es lo terrible. No, es verdad, lo digo de verdad, ¿no? Porque ella está presente, pero también lo digo siempre. Aparte, sí, lo hemos hablado y tenemos también la suerte de acompañar a grandes figuras, bueno, yo con Juan compartí también acompañando a Susana Rinaldi, así que no hablamos de, digamos, De una chica que canta. Claro, hablamos con conocimiento de causa. Claro. Sabemos. Sí, es así. Es así. Y no comparando, porque cada uno tiene su personalidad. Músico. No puede comparar nadie con nadie. No, por supuesto. Sino cada uno lo que hace, si te gusta o no te gusta. Es así. A mí me gusta mucho lo que hace Sandra. Y esto es músicos y público están de acuerdo con vos con respecto a Sandra. Sí, yo digo, yo chequeo mucho esto. Claro. Vos decís, sí, Sandra, no sé qué. Y músico igual. Sí. Bueno, Juan Esteban. ¿Qué pasa cuando uno hace un trabajo de estos? ¿Queda en la mente seguir adelante con el tema de la música del mundo? ¿Te querés volver a refugiar en el tango de tu patria? ¿Estás muy metido en lo tuyo allá, en el exterior? ¿Hay alguna punta, digamos, que...? Es una pregunta incontestable, en verdad. ¿Por qué? Porque va surgiendo todo. Todo va surgiendo. El tango es como la casa, ¿no? Mm. Fatalmente, como la casa. Sí. Sin ningún tipo de poder de elección. Sin haberlo elegido, está la casa. Sí, a mí, en verdad... creo que a veces me hubiese gustado que hubiese sido el folclore la casa. Ajá. O el jazz. Mirá. La verdad que sí, pero no, fue el tango. Yo esa música la puedo tocar bien y me siento bien ahí, me siento bien ahí adentro, siento que más o menos manejo el género y que me lo puedo armar a mi modo, ¿no? Cuando yo hago un disco como este, siento que llegué a un lugar, porque puedo encerrarme con una cantante como Sandra 6 horas en un estudio de grabación y no tener ningún problema de solvencia desde el punto de vista técnico del instrumento y desde el punto de vista de poder soportar las emociones de hacer un tema y de que, porque quiero decir, nosotros tocamos todo el día, ¿no? Y muchas veces no te emocionás, mil veces no te emocionás. Claro. Te emocionás cuando eras chico que tocabas con tu primer grupo de rock, como tenía yo, y que subíamos y tocábamos y era una locura, ¿no? O sí. La primera vez que toqué, qué sé yo, un tango, ¿viste? En público. Pero después vas perdiendo esas cosas. Y cuando te vuelve a pasar, un poco te gana el corazón, ¿viste? Porque te emocionás y te quedás así parado, como si te hubiesen pegado una pequeña trompada. Pero bueno que lo digas. Entonces, ese tipo de situaciones de estar con Sandra, por ejemplo, y en una sesión soportarlo todo, y estar en Buenos Aires, ¿no? Ser un extranjero, pero no ser, estar de medio no de soy turista. De aquí ni soy de allá. Claro. Esas cosas son muy especiales. Por eso creo que los disparos futuros tienen que ver con los disparos pasados, que es la música. Hay dos, ¿viste? Buena y mala. Sí, así tratar es. Tratar de hacer la buena. Muy bien. Y tratar de hacer la mía, que puede ser todo, que eso es una cosa que sí yo aprendí estando fuera. Mi trabajo, por ejemplo, con Rafael, es algo que hago yo. Y yo lo hice de una manera que solamente yo lo puedo hacer ahí adentro. Tratar de que cada cosa que uno haga, encontrarle la manera de reelegirla, digamos, y hacerla propia, no ser un extranjero ahí adentro, sino ser un local, jugar de local y armarlo para uno, armar las cosas para uno. Me parece que el trabajo artístico debe ser más grande que la vida, y que uno está en un momento determinado en el cual sucede el tiempo del arte. ¿No? Estamos hablando de lograr dentro de un género determinado un estilo propio, ¿no? Claro, está dentro de un género, de cualquier situación, sí. Escucharme a mí. Está muy y bien. A la vez evolucionar dentro mío hacia nuevos lugares sin dejar de ser yo. Porque también yo podría mañana, qué sé yo, estudié, por ejemplo, música contemporánea, ¿no? Sí, bueno, yo quiero hacer una obra como Stockhausen. Bueno, lo podría hacer porque yo estudié. Y agarro un par de libros y escribo una obra que se parezca a eso. Y bueno, si me muero y nadie lo cuenta, pareciera como que yo en un momento evolucioné. Pero yo no evolucioné, yo fui y copié una cosa que ya existió hace 40 claro, años sí. Y que a mucha gente le puede parecer moderna porque no se dio a conocer. Entonces, la evolución debe ser propia y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con estar en el instrumento todos los días un rato. Si uno compone con el lápiz escribiendo todos los días y también pudiendo tocar muchas músicas, que eso es algo que a veces en Argentina, no sé si sucede tanto, la posibilidad de poder profesionalmente entrar a una gira de rock o de pop o de música, lo que sea, flamenco, o los que te pidan, y aprender, porque de todo se puede aprender. Hay muy pocos tipos. Juan Pablo es uno de los tipos. Sí, Juan Pablo es uno de los que... Que puede tocar todo bien. Sí, es verdad. Y que aparte, aprovecho esta oportunidad para tirarle... Es un amigo, que está claro. No, para decirle algo, porque nos queremos un montón, de verdad nos queremos un montón. Y también la vida hace que no compartamos la vida. Es verdad. Porque estamos muy lejos. Y las veces que hemos estado en los últimos 10 años, o 12 que yo vivo afuera, que nos hemos visto ha sido por trabajo. Un segundo, ¿viste? En el estudio de grabación, que haces como andás, mira, está la partitura, no sé qué, bla. Pero, por ejemplo, yo con Juan Pablo creo que de acá, de Argentina, es el único tipo que siento esa conexión. De que sé que puedo proponerle musicalmente cualquier cosa y me da la sensación de que él está más allá de lo que yo le proponga, ¿sabes? Como que decir, sí, no te preocupes, lo hacemos así. Y que hay un montón de músicos que vos lo llamás para hacer tal cosa porque sabés que eso lo va a tocar bien, pero si dentro de esa tal cosa hay un momento que se sale la tangente, ¿no? Que da una curva, que está la imperfección del fractal matemático, empieza a ser imperfecto, pues no todos van hacia ahí. Sí, nos salimos de los papeles, digamos. Claro. Pero hay un tipo... Salir del rol de lo que tenés escrito... Claro. Como cuando uno es actor, es que lee el libreto... Sí, improvisar, y sea, ¿no? Sí, podés variar el libreto, pero tratando de enriquecerlo, ¿no? Tratando de cambiarlo. Claro, y eso es la música popular. Claro, eso es la música popular. Porque música, y es la definición y entonces, de música popular. Nosotros somos músicos populares con Juan. Eso es lo que estudiamos y nos perfeccionamos en eso, ser músicos populares. Claro, que ahí está también una cosa que Juan Pablo desarrolló muy bien, que me parece que a mí uno de los tipos que más lo desarrolló, que desarrolló la evolución de la música popular dentro de... O sea, como si fuese una gesta de Quijote contra los molinos, él desarrolló su música popular. No fue a meterse en el jazz de cabeza, en el tango de cabeza, en la música, sino que fue agarrando de todo y armando una sola identidad, porque vos lo escuchás tocar a Juan Pablo y es un solo tipo que está tocando todas esas cosas, todos esos géneros. Y hay muchas grabaciones que yo lo llamo a Juan Pablo, vamos a tocar con tal cantante, vamos a tocar tal música, y son cosas distintas, y aparecen está su personalidad. Y aparecen otros músicos, y está la personalidad de Juan tocando desde esa vez que te conté Mar del Plata hasta el día de hoy, ¿viste? Y aparte, otra cosa, que eso ya hace más a la persona, es un tipo de puta madre, Juan Pablo. Es tipo, no, en serio te digo. Sí, te creo. Que cuando lo llamás a tocar, no solo está a favor musicalmente, está a favor en la vida. Y eso se ve mucho en la música. Se nota en la ejecución. ¿Viste? Sí. Hay tipos que a veces no concuerdan con esas cosas, ¿viste? Que tocan bárbaro, pero que son medio mal, o que son divinos, pero tocan como el culo. Esos son los peores. Esos son los peores porque tocan mal, digamos. El tipo que toca mal, pero... Claro, por más divino que sea. Por más divino que sea, no te fumas. Pero Juan Pablo tiene eso. Y cuando vos preguntaste de proyectos de Argentina, el exterior y qué sé yo... Por ejemplo, cuando uno piensa en el qué hacer, piensa en el músico, ¿viste? Yo cuando escribo los arreglos no pongo los nombres de los instrumentos, pongo los nombres de los músicos. ¡Qué bueno! Y muchas veces cuando pienso en por ejemplo, no sé, cuando grabamos con Elena Roger, digo, Juan Pablo, ¿viste la partitura? No hay otro, digamos, no es contrabajo, ¿viste? ¡Qué bien! Es Juan Pablo, o batería Colzani, ¿viste? Son esos tipos. Sí. No sé, que también es un placer, ¿viste? Es como llegar a casa. Si yo contara con Juan Pablo, sí, te digo, sí, mirá, parte de los proyectos van a estar acá, digamos. Parte de los proyectos tienen que ver con la gente que vos puedas contar también. Porque también no es la cosa del héroe, de uno solo, ¿viste? Sí, hay que ser varios. Yo digo algo de la música, que la música es compartir. Sí, claro. Entonces, siempre te eso el verbo lo pongo siempre porque para mí si no se comparte, no hay música. A mí no me sirve tampoco. Si no se comparte, también, no hay música. Porque si a vos no te devuelve lo que vos das, lógico. Vos te sentís huérfana después cuando cantás. Claro, es así. Así, claro. Te sentís huérfana. Es lo que habitualmente está haciendo el tipo, está atrás tuyo cumpliendo el rol de acompañarte. Claro, pero no están no ahí. No están compartiendo. No están ahí. Como están ustedes acá que están compartiendo. Sí. Comparten cada momento, cada nota, cada cosa que hacen. Y están pendientes uno del otro de lo que está haciendo. Claro, no es que cada uno y de la sensación y de la emoción que te está tirando el otro. A mí me pasa eso también cuando acompaño a alguien. Yo tengo que dialogar con el que estoy acompañando, porque si no, sí, estoy, me quedo, es lo mismo que lo acompañe desde mi casa. Exactamente. O me pongo el disco y pongo en tu disco me pongo a tocar arriba. Claro, tal cual. Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar, ya que el disco está basado en un tema relacionado con la soledad del exiliado, ¿no? Un tema que tiene que ver con la película de Pino, del exilio de Gardel. Así es. Solo, el tema que hizo Pino Solanas. Solo y al costado, como un cero solo, al que marginaron y resiste solo. Lejos y perdido, como un perro lejos, voy contra el olvido rastreando mis huesos. Solo y sin un mango, como en un suicidio, solo tengo un tango para contar mi exilio. Lejos de mi vida, sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio, como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo, como un cero solo, solo, resistiendo solo, lejos, como un perro lejos, lejos, rastreando mis huesos, solo, como en un suicidio. Contar mi exilio. Cuelgo el corazón en el ropero, en mi pobre corazón lleno de agujeros. Lejos, como están los viejos. Lejos de cualquier espejo. Solo, como un cero, solo, solo, resistiendo, solo. Precioso esto, solo de Pino Solanas, de la película del Gilio de Gardel. ¿Y cómo surge la idea de hacer este tema? Es el tema fundamental del disco, ¿no? Digamos, la idea, porque el disco se llama Solos y además está la idea esa del exilio. El tema surgió como todos los demás, así, hablando y este y el otro y buscando, como te dije antes. Cuando empezamos a hacer esto no pensamos en ningún nombre ni ningún título de disco. Es más, hace unos meses le digo, Juan, ¿qué nombre le ponemos al disco? No le pongas nada, me dice, total, si para qué, poné el 1-4 y ya está, ¿cierto? Y entonces le digo, no, pero algún nombre, no, no le pongas nombre. Y a mí me carcomía un poquito ponerle nombre al hijo. Y digo, bueno, pensando en lo que nos había pegado todos los temas, pero especialmente Solos, justamente por este sentimiento o esta emoción que permanece, porque el que se va al exilio, de cualquier exilio, sea interno o externo, como decía Juan, no se vuelve de ahí. No es que claro, se te pasa, no te curás de eso. Entonces, cuando hicimos este tema, bueno, cuando lo hicimos en casa nos emocionamos y cuando lo grabamos, después de este tema, salimos a la calle, ¿te acordás? Sí, sí, sí. No grabamos inmediatamente, nosotros nos tomamos el claro, mate. Pero aparte también, viste, hay una situación que pasa y que cada vez más es más fuerte, porque el mundo como que se va al carajo, ¿viste? Y vos estás encerrado en un estudio pensando en una nota, en un sonido, escuchando todo el sonido, quedándote trabajando mucho una cosa técnica, sí, ínfima, y salís a la puerta del estudio y pasa un colectivo a todo lo que da y la gente puteándose, claro, y hay como otra historia, ¿viste? Entonces como que tenés que exiliarte, ¿no?, en un lugar, tenés que ir a un sitio de en refugio. Ese momento pensás que lo que estabas haciendo no tenía tanta importancia como vos le dabas, ¿eso es lo que te pasa? No pienso eso, pienso que pienso en la soledad, digamos. Ah, está bien. No, o ahí sea, donde no te salpique el barro en ese momento, por lo menos que puedas permanecer en el estado emocional que tenés y que no te contagien del otro. Claro. ¿No? Exactamente. A mí pues me pasa lo mismo. Por y tratar de buscar los islotes que nos podamos comunicar con esto. Y para dar lo mejor, además, porque es buscar en la fibra... Ahora, por ejemplo, estamos nosotros charlando y si el mundo fuese, digamos, si fuese esto, que por suerte no lo es, pero quiero decir, si fuese esto, parece que estamos todos de acuerdo. Claro. En un montón de cosas, sí, ¿no? Sí. Pero, digamos, por suerte no lo es, porque gracias a que no lo es, existe el diferente y existe la posibilidad de crecer, ¿no? Claro. Pregunto, como aquí hay temas que son muy distintos, de distinto género, tanto para el caso tuyo... A ver, yo me voy a tratar de expresar bien respecto de lo que pienso de cada uno de los dos integrantes de este disco, ¿no? A los dos los conocemos muy bien. Sandra, para nosotros es... no voy a entrar en el ranking de Olivero, por favor, que es, te lo tranquila, pido. No. Pero es una cantora excepcional, de primera línea, con todas las letras. Y cuando hablamos de eso no lo decimos solamente desde el cuore, que lo tenemos y muy grande a favor de ella, sino desde el punto de vista profesional. Lo mismo Juan Esteban, sabemos no solo de su larga trayectoria, sino de sus discos fantásticos, que no nos hemos cansado nunca de escuchar. Pero hay, dentro de cada rubro, dentro de cada género, ciertas características especiales. Por ejemplo, te escucho tocar tango y siento ese piano con mugre típico del buen tango que a uno le gusta escuchar cuando nació en esta ciudad. O sea, hay muy buenos pianistas, vos Juanpi los conocés, que pueden tocar contigo y que sabés que esa mugre no la tienen, que no pueden demostrar que... A ver, yo no voy a hacer nombre, pero conozco a algunos que están en el medio que tocan muy bien el piano. No, es verdad. Pero cuando van a tocar tango, le falta esa pimienta, esa mugre. Sí, no sé. La picardía del potrero también. Bueno. Y la mugre, porque la mugre es eso. Yo lo asocio a cuando uno era pibe y le afanaba la pelota de atrás al otro, te tirás al piso, ¿viste? Es eso. Y el tango lo dice igual. Bueno, eso me pasa a mí. O sea, cuando lo escucho a Juan, me da la sensación de que eso está intacto, está bárbaro. Sí, claro. Ahora, ¿cómo hace ese mismo intérprete para trasladarse a María la Portuguesa, a Ojos Verdes, o a, qué sé yo, a otros temas, Fue en el Río? Tiene que aparecer otro pianista, y ya no podés tocar con la misma vehemencia, ni esa... No, pero sí con la misma mugre. Claro, ¿sí? Y con la emoción. Sí, ¿no? Sí, porque, mira, por ejemplo, hay un pianista, para mí, el que más me gusta de todos los pianistas del mundo, Oscar Peterson. Sí. Ay, que nada. Lo tengo recontra escuchado. Y tengo muchos solos sacados de él en mi época adolescente cuando quería ser músico de jazz. Y toca muy sucio el tipo. Es muy sucio tocando. Toca impresionante, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero es muy sucio. Quiero decir, no pasa un examen de pianista, digamos, si hay que hacerlo. Un concurso no lo gana, claro. Va a concurso de la orquesta y lo rechazan a Peterson. Claro. Por malo, porque qué le pegan bueno. Al lado. Y agarran, na, porque toca correcto. Lo que pasa que... Pero el tipo, como toca, y toca todo así, la ¿viste? La espontaneidad. Claro, la entonces espontaneidad, yo empecé a querer tocar mucho como él. La verdad, empecé a querer tocar mucho como él. Entonces hay una mugre del tango que tiene que ver también con una cosa así que se podría decir también como grasa, ¿no? Como una cosa así de barrio, ¿viste? Está en camiseta en el barrio. Sí. Tomando mate, que es como estoy yo, qué sé yo, ¿viste? Yo por ahí estoy El otro día que me sacaron una foto, estaba en Nueva York, que estábamos tocando con Rafael, estaba en la pizza tomando mate, planchando la camisa, camiseta de tirante. Y enfrente estaba el Madison, ¿viste? Me sacaron una foto y dicen, es impresionante, sos Gardel. Digo, bueno, porque es la esencia. Bueno, pero te juro es que esencia, es así. Estoy, claro. Quiero, estoy escuchando acá FM Tango. Claro. Es la autenticidad. Claro. La estoy flipando, estoy volviendo loco, estoy viendo Nueva York por una ventana escuchando FM Tango. ¿Qué más quiero? Buenísimo, ¿eh? Lo que estás diciendo es maravilloso. Claro, pero es así. Y el otro día le decía a ella, mira, te lo escuché, le estaba escuchando el disco, ¿viste? Le digo, estoy caminando por Moscú escuchando el disco. Me partió la cabeza. Claro, pero está buenísimo. Estoy en la Plaza Roja de Moscú, me pone. Claro, ese tipo de... Creo que es un poco de todo. Es el mismo pianista que toca lo mismo. Sí. Nada más que agarrás recursos, qué sé yo, haces una gira con un grupo flamenco y aprendés muchas cosas de los tipos. Claro. A eso iba. Y bueno, tocás distinto, algunas cosas sí, por supuesto. ¿Sabes con qué lo comparo? Con una persona que habla muchos idiomas. Claro, un tipo que habla sabe hablar muchos idiomas. Sí, y no deja de ser el mismo. Pero no, porque hay tipos que hablan muchos idiomas y muchos de esos los hablan mal. No, por eso. Es no, el tema. No. Hablo de la gente que habla bien los idiomas. Sí, yo hablo Spanglish también, bárbaro. Claro, no, pero que cada... Que lo del idioma es cierto lo que dices. Son idiomas, pero es un lenguaje. Claro, pero no deja ni de sentir ni de pensar como piensa el mismo. Claro, uno sigue pensando de la misma manera, claro. Por más que hable otro idioma. ¿Y para el canto es lo mismo, Sandra? Sí, es igual. ¿Es igual? Es igual. O sea, ¿vos cantás lo mismo El Corazón del Sur que Ojos Verdes? No. Vos te tenés que ubicar en el personaje español. Y lo que pasa es que no te ubicás en el personaje, es parte de vos. Sale, o sea, para mí es parte de mí. Por ahí yo no podría cantar en ruso porque no tengo nada en mí. Claro. No voy a encontrar nada. Podría aprender a cantar en ruso, pero... ¿Y en inglés? ¿Nos puedes cantar más? Podría, sí, suavecito. Podría aprender. ¿Sopladito? Sabemos todos la anécdota. Y entonces, pero, por ejemplo, cantar en español o toda la música de los inmigrantes. Yo me crié en un barrio así. Sí. Y mi primera música fue la música española. Uh-huh. Y al revés, tuve que aprender a pronunciar tango porque decía tal vez en vez de tal vez. Entonces, para mí el tango fue la música que encontré en la vereda. Tenía 5 años y esa música era el tango. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con la emoción es lo que voy a buscar para la canción que cante. Y todas las canciones que uno va eligiendo, que no son ninguna casualidad, aunque surjan y parezcan eso, son justamente parte de vos mismo. En mi caso, te lo digo. Yo nunca, no sé, es difícil que cante algo que no me guste cantar. Me tiene que brotar lo que canto, porque es la emoción directa lo que busco. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes que todavía el disco no está a la venta, pero que esperamos que en un futuro no tan lejano tengamos la posibilidad de anunciarles el disco. Solos, Sandra Luna y Juan Esteban Cuachi, un disco fantástico que tiene 14 temas. Vamos a hacer un pequeño show en la despedida de ustedes, pero antes vamos a explicar qué son estos temas que vamos a escuchar. Por ejemplo, vamos a escuchar un tema de Paqui Balaguer y Mariano Sabacaro que se llama Fue en el Río. Uh-huh. Tiene mucho que ver con una historia pasada nuestra, sí, bastante señor. Dura, ¿no? Sí, sí, sí, con el episodio histórico, digamos, del Río de la Plata sí. Y de la desaparición de tantos argentinos. Bueno, luego María la Portuguesa, de Carlos Cano, qué lindo. Sí. ¿Eh? Sí, ahí nos identificamos todos, porque cuando uno dice Carlos Cano... Encierra un montón de cosas, Carlos sí. Cano, ¿viste? También mirá, exilio... encierra hasta Malena, Carlos Cano. Mirá qué lo que versión te que tiene. O la versión de Carlos Cano la canta mucho mejor que algunos cantores argentinos. Por lo menos desde el punto de vista del cuore, claro. Que eso es importantísimo. Eso. Así es. Y después vamos a escuchar... María la Portuguesa es un fado. Es un fado, sí. Por eso, música vamos, portuaria. Quiero hacer con tres temas un recorrido interesante. Y después volvemos al tema que domina un poco nuestra mente durante muchos días al año, que es Ciudad de Nadie, el de Ojibeke y Schwarman, uh-huh. ¿No? Estamos hablando también de un tema que habla de una piba, de una ciudad, no, ese Pompeya no olvida. Estoy hablando de Ciudad de Nadie, que también habla de las cosas que nos pasan todos los días. Sí, de lo que vemos al salir a la calle, ¿no? Claro, las crisis esas. Por lo menos en la capital. Y todo lo que vino después. Sí. En fin. Sí. Aprovecho, bueno, ¿reside en España, Juan? Porque, él es un residente. Sí, igual. Ciudadano del mundo, del mundo, claro. El carnet de residente español. La dirección. Bueno, el carnet dice. El carnet dice. Pero no está él nunca en la yo casa. Estoy igual. En España, sí. En sí. Rota Cádiz. Bueno, escúchame. ¿Cómo se vive en esa zona el tema de la gran crisis económica europea? Y bueno, se vive muy duro. En España se vive muy duro. España tuvo un crecimiento económico gigantesco en los últimos 15 años. Y ahora tiene un golpe tremendo, tienen como 5 millones de parados. Qué bárbaro. Eso es un número muy alto. Estaban todas las fichas puestas en la construcción dejó de existir. Hay un montón de gente que no tiene trabajo, ¿sí? Es un problema. Qué duro, ¿no? Un problema súper serio. Sí, nosotros que lo pasamos eso hace no tanto tiempo, estamos hablando que la crisis más dura fue en el 2001, hace 10 años. Ver ahora el que le pase a Europa y a Estados Unidos nos parece una cosa medio extraña, ¿no? Nosotros siempre nos autocalificamos como lo peor del mundo. Sí. Y ahora vemos que no estamos tan mal y que ellos están en una situación como esa. Resulta un poco increíble, ¿no? Sí, lo que pasa que a mí me gusta la idea de que no exista en el comparativo el estar bien o estar mal. Yo creo que Latinoamérica entera está encontrando una identidad a través de sus errores, a través de cosas, en fin, no importa. ¿Se puede apreciar eso de afuera? Sí, se aprecia porque hay ataque desde afuera a eso. Quiero decir. ¿Vos te das cuenta cuando es ataque Sí, porque, por ejemplo, qué sé yo, vamos de gira, yo viajo con muchos españoles, que llegamos a Venezuela y las barbaridades que dicen de Chávez, más allá del personaje en sí, son tremendas y de repente de un presidente como Obama, no. No entiendo. Soportan ir a hacer un trámite de visado al consulado de Estados Unidos que te piden el nombre de tu abuela, por ejemplo. Sí, sí. Y cuando te sacan una foto de más en el trámite migratorio de Venezuela, se quejan. Dicen, este dictador, no sé qué. Por eso yo te digo, a mí me pasa una cosa, que tengo un sentimiento dual ahí. No estoy, por ejemplo, de Chávez, no estoy a favor de Chávez, pero estoy en contra de los tipos que están en contra. Está bien, entiendo. Me generan bronca los tipos que están en contra. Es verdad. Y creo que esa generación de bronca que hay hacia Latinoamérica, porque vos lees un diario alemán, un diario francés, un diario sueco, un diario italiano, un diario español sobre todo, y pareciera que hay demonios, que hay un demonio que se llama Evo Morales, que hay un demonio que se llama Lula, un demonio que se llama Cristina Kirchner, un demonio que se llama... Bueno, todos los de Latinoamérica son demonios ahora. No los llamaron demonios hace 30 años cuando estaban matando gente. No, es verdad. No los llamaron demonios y aprovecharon durante la década del 90, que fue un horror, lo que sucedió en toda Latinoamérica, también de vaciamiento empresarial y de desocupación. Uh-huh. Me metí en un tema que no... No, es el tema de dominante tiene de que siempre. Tiene que ver con el disco. Tiene que ver. El programa, nuestro programa es... Y nadie dijo nada. No. Y nadie dijo nada. Ahora sí, se tiran en contra de... una situación que tiene que ver con un crecimiento. Claro que hay una situación de pobreza, una situación de corrupción, pero América Latina se tiene que pensar, creo yo, desde otro lugar. Hemos crecido comparándonos con Alemania. ¿Y por qué yo me tengo que comparar con Alemania si vivo en Buenos Aires? Es verdad. ¿Qué tiene que ver un tipo de Porto Alegre con un tipo de Berlín? No tiene nada que ver. Seguro. El tipo de Porto Alegre está en la playa, feliz, no le importa. De ahí salió gente impresionante. Yo puedo contar algo, que vos estás hablando un poco de la parte humanística que nos concierne, porque nos afecta a nuestra vida y afecta al arte, por digamos. Supuesto. Todas las políticas económicas afectan el arte. Sí. La política. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Yo lo que puedo decir, que lo que yo veo, que es muy difícil verlo, pero es que hoy Latinoamérica tiene la vanguardia en casi todas las ramas del arte. Sí, es cierto. Latinoamérica está diciendo cosas que no se están diciendo en otro lado, que de acá a 20 años van a ser tendencia en otros lados. Lo veo en la música. Lo veo en la música, lo veo compartiendo a lo largo. Vos viajás mucho. Sí, sí, sí. Lo veo yo exclusivamente en la música y también en otras ramas del arte. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en conflicto, siempre, todo el tiempo. Y el conflicto crea una necesidad después de expresar. Y la verdad que yo estoy descubriendo cosas a lo largo de toda Latinoamérica, que es algo artísticamente muy creativo, donde en Europa ya hace rato que se han agotado muchas cosas, se ha cerrado la canilla de muchas ideas. Claro. No todo, pero de muchas ideas sí. Y yo creo que acá se está generando una... Sí, por ejemplo, la música folclórica que se hace en Colombia, en Venezuela, es impresionante. Los movimientos culturales de México son tremendos. Brasil, ni hablar. El tango hoy en día, yo te puedo decir, nosotros estamos con el estamos con este ciclo Tango con claro, Tempo. Bueno, por ejemplo. Lo hacemos todos los miércoles, vienen creadores jóvenes de tango que están haciendo tango hoy con temas originales hoy en día. Es así, muchísimos. Cuando yo empecé a tocar, claro. Y muy buenos, muy creativos. Claro. Y está bien, todo eso ahora no se ve, pero de acá a 10 años, de ahí va a salir. Y sí, se canaliza. Porque y aparte salen nuevos referentes. Por supuesto. Salen nuevos referentes. Cuando yo era chico, el único referente era Astor. Claro. No había otro, no había nadie más. Está bien, no, Víctor, no hay nadie más nunca más. Seguro. No, para mí tampoco, no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Igual. Pero va a haber otro. Otro apellido distinto a Astor con otra o varios, música. O varias gente, o varios, porque el tema es que capaz que no lleguen a hacer lo que, pero todos en sí hagan algo, que aporten algo. Claro, sí, pero porque nosotros también en América, en toda América, está la idea del ejército de un solo hombre, ¿viste? Hay un superhéroe que es Superman, claro. Hay un Che Guevara, hay claro, un Astor, un Gardel, claro. Maradona. Es un tipo, como si ese tipo fuese la gesta de sí, todo. Sí, el salvador. ¿No? Y entonces estás esperando un salvador, un tipo que haga las cosas, que venga y que... Pero nada crece movimiento, de arriba hacia abajo. Claro. Los pozos movimiento. Crecen de arriba hacia exactamente. Abajo. Exactamente. Después todo lo demás, uno. Como decía Zita Rosa, crece desde el pie, ¿viste? Y cada uno, y desde cada uno de nosotros, además. Que la gente quiera hacer eso. Y en Latinoamérica empieza a ver eso. Cuando yo era chico empecé a tocar tango, no había nadie que tocara tango. Todos tocaban rock y jazz. Claro. No había músicos de tango. Los tipos que tocaban tango tenían 40, 50 años. Yo tenía 19. Y éramos 5 pibes lo que tocábamos. Bueno, muchachos, ustedes son un lujo para Rincón Porteño, para la radiofonía argentina, lo digo de todo corazón. Sí, este sí. Disco que están presentando solos, Sandra Luna y Juan Esteban Cuachi, el que ahora en un rato nos va a presentar Juan Pablo Navarro con Contratango, son ejemplos de eso que decía Juanpi recién, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con la idea de cosas nuevas. Así que nosotros les agradecemos de todo corazón que hayan estado aquí, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Sandra es columnista de nuestro programa, pero en este caso vino como... nuestra estrella invitada y así lo recibimos. De verdad que estamos muy muy felices de que salga un disco más. Ya sabemos que es con mucho sacrificio, con horas de sueño que se pierden, porque ustedes lo grabaron un día en que se pudieron juntar y en 6 horas, y quién sabe cómo venían, vos dijiste que venías casi sin dormir. Todo ese tipo de cosas después está reflejada en el trabajo, en lo que sale, en el producto final. Y el producto final es realmente muy, pero muy bueno. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y esperemos que cuando se pueda comercializar, me avisan y empezamos a decirlo, ¿no? Sí, calculamos claro. Que más o menos en 20 días va a estar terminado. Bueno, genial. Sí, me dice. Juan Esteban Cuachi y Sandra Luna. Ahora en este mini recital de despedida, aquí va. Fue en el Río, María la Portuguesa y Ciudad de Nadie. De agua, tranquilo y callado, tu lecho resguarda tanto barro humano. Si el cielo te presta distintos colores, tu cara es oscura como los dolores. El poeta ciego nos pudo contar historia de barcos llegando del mar. Nos borran el río y también la historia, buscando el olvido matan la memoria. Flotan nuevas flores, flores muy queridas, perfuman y gritan, vivan nuestras vidas. Flotan nuevas flores, flores muy queridas, perfuman y gritan, vivan nuestras vidas. Aquellos